Pousa 104.7, o mellor rock de calidade en Rock Pousa, sempre cerca de ti. Bos días, amantes do rock. Aquí estamos como cada xoves en Rock in Bouzas, facendo repaso por o mellor do rock, nacional e internacional, tanto clásico como pezas recién saídas do forno. Hoxe comenzamos o programa facendo unha homenaxe a unha banda que marcou un antes e un despois na historia do rock en xeral e en especial do metal, os míticos Pantera, que xa podemos escoitar como sempre na nosa sintonía. Esta semana, o luns concretamente, cumplíase 10 anos do brutal asesinato do influente guitarrista de dita banda, Dimebag Darrell, ocorrido en plena actuación, cando un fanático perturbado lle propinou un tiro na cabeza despois de subir ao escenario. Dimebag está considerado un dos mellores guitarristas da historia do metal, todo un fora de serie, tanto que cando era un chaval foise lle prohibida a participación en concursos de talento dos Estados Unidos, porque él sempre ganaba. Deixámovos con un tema clásico dos texanos Pantera, Cowboy from Hell. Don't talk to Sí, you know, you rise like Babylon. You watch at the miss. Pescadería o revisionista. Esta semana temos oferta en lubinas, bacallao e merluza. Sempre preixo da patria, fresco e con prezos proletarios. 3x2 en todo tipo de marisco. Pescadería o revisionista. Sempre o teu carón e cun bo ofertón. Es automático, unha vida cada día, yo como un fanático. Un timón hidropónico tamén en ático. Extreme Sports, a tua tenda de deportes extremos. Especialistas en downhill, kayak e surf. Todo primeras marcas o mellor precio. Extreme Sports, disfruta de vivir o límite. De vivir o límite. Continuamos cunha nova banda que chega pisando forte dende Euskal Herria, Glaucoma, cun tema do seu último disco. Isto que ven a continuación é Whisky vs Fanta. Amigo! Joder, tu amigo, más vale que este dice que no se había acabado, pero no me creíste y ahora te encuentro coreando con mi chica a mi espalda. No estoy coreando con tu chica, ¿quieres decírselo? Pues, ¿qué coño estáis haciendo? ¡Llega tarde, Tommy! ¡Vamos a montarnos en su cochazo y alargarnos y a dejarte tirado! ¿Qué coño estás hablando? ¿Cómo te llamabas, por cierto? Oh, se acabó, amigo. Voy a pegarte una paliza. Te voy a coger y a partir en un millón de pedazos. Y a esos pedazos los partiré en un millón más. No sabes con quién estás tratando, amigo. ¡Estoy loco! ¡Estoy psicoloco! Porque eres TNT y cuando estallas alguien sale herido. Exacto. Nire rapan en estandak, arrapa zaitzale zanda, tripi bat janda, patxera de zanda, ta aspirina bat esatzen zu falta. Gure bandak dara batzaplantak dira trampa, gure bandak beti kanta galanta, gugara whisky, zuberiz fanta, aparta. Aparta batan ere maria, estarrian beti herri menegarria, zure belarrian azkenen saria, jontxoren blau gozakarria, erritmoaren osagarria, osagaiak harima tamaria, musikaldarria, reggaeton herriak, miraria. Su caldean